Bueno, ya estamos acá transmitiendo desde la Plaza Bicentenario en este segundo concierto que está dando la Semplush en este evento que hace la Marcela. Así que bueno, nosotros contentos de estar acá. Está todo el equipo de Libera Radio, Carlos Rivera, Ismael Mesa, y acá con nosotros está Alex Cabral, que nos está ayudando también en parte de la conducción y también siendo parte de la conducción arriba del escenario. Alex, bienvenido. ¿Qué tal, Tadeo? Pues bienvenida a toda la raza de Libera Radio conectándose aquí con este evento de homenaje a Rock en tu Idioma. Un segundo homenaje en este año 2014. Ya se habían hecho los homenajes el año pasado, ustedes lo recordarán. Este es el segundo de tres homenajes que se van a hacer este año. Estamos en la Plaza Bicentenario, directamente en vivo en estos momentos. Sigue la banda de Unplush, acaba de tocar El Grito. Y ahora van a escuchar con Unplush pues los éxitos conocidísimos de los 80s, de los 90s y de más acá del 2000. Así es, canciones como canciones de Lupita, jajaja, canciones de Las Víctimas del Doctor Cerebro, canciones del Tri, Maldita Vecindad, algo de la Portuaria, claro que sí. Que las canciones que marcaron, que fueron hito en hace más ya de 20 años, ¿no? Ya, cuando ustedes estaban en la secundaria, cuando estaban en la prepa o algunos hasta en la primaria, las que a los que nos tocó escucharlos cuando empezaban a hacer éxito y a los que los escucharon ya como un éxito consumado, igual lo vamos a disfrutar ahorita, bien tocado por Unplush, además con arreglos hacia el violín, con arreglos con alientos también, arreglos muy sonorenses de lo que ha sido el rock en toda Latinoamérica y un poco de España, todo Iberoamérica, unido con este ritmo, con esta gran corriente que fue el rock and roll en tu idioma. Así que estamos en la Plaza Bicentenario. Si usted quiere descolgarse, descuélguese para acá. Si no, pues siga sintonizando Libera Radio y aquí se va a enterar en el momento preciso de todo lo que esté pasando aquí en la Bicentenario. Tenemos también un grupo de jóvenes que van a hacer malabares, que van a hacer arte callejero. Tenemos arte visual también, pinturas, dibujos y algún performance que se va a hacer en solidaridad con los futuros maestros normalistas que cayeron a manos del gobierno en Iguala, Guerrero, de la Normal de Ayotzinapa, y que tienen nuestro país afortunadamente unido, desafortunadamente unido por la tragedia una vez más. Así es, Alex. Bueno, aparte de esto, por ahí estaba escuchando que viene gente de Santa Sabina para acá, para Hermosillo. ¿Te sabes más o menos ahí cómo está el asunto? Que no me he enterado yo. Ya más o menos nos enteramos, vienen dos músicos de Santa Sabina, están dentro de unos días aquí, van a estar en el restaurante Está Cabral, van a estar dando una clínica y además una tocada, así que clínica y tocada dentro de poco, el Patricio y el... Ay, se me fue, ahorita bueno, les digo. Dos de Santa Sabina. Dos de Santa Sabina. Y el Poncho van a estar dando las clínicas respectivas. Viene Fobia también el próximo fin de semana, así que buenos momentos, buenos días para el rock en español aquí en nuestra ciudad. Así que ustedes disfruten y rock and rollen a gusto. Ya les avisaremos un poquito más adelante de qué trata esto de Santa Sabina. Por mientras, disfruten Unplush. Así es, ya está a punto de iniciar los Unplush. Están dando ya las últimas afinaditas, se están acomodando. La verdad es una muy buena tarde ya anoche para venir a disfrutar. Está el clima bastante, bastante rico, está haciendo un poquito de frío, pero se aguanta, ¿no? Se toma un cafecito aquí en las cafeterías que están en la Plaza Bicentenario. La verdad que uno se la puede pasar bastante, bastante bien. Así que a disfrutar, vénganse a disfrutar. A la gente que nos está escuchando, pueden venir a disfrutar pues esta tarde-noche con la banda Unplush y la verdad del rock en tu idioma. Me sorprendieron el domingo pasado con la canción de La Portuaria, con la de Selva. Sí, la ventaja de Unplush, para quienes no nos han escuchado, es que no solo tocan lo clásico que hemos escuchado en los antros, de todas las bandas que tocan en antros, que también tocan dos o tres de los éxitos famosísimos, La Célula que Explota y todas estas, el Kumbala, todo lo que hemos escuchado tantos años en los antros, sino que además se dedican a tocar aquello que realmente marcó un hito en la historia del rock en español y del rock mexicano. Kenny Los Eléctricos, por ejemplo, están tocando, que raro escuchar que alguien se anime a tocar a Kenny Los Eléctricos, a La Portuaria, qué más, bueno, las rolitas pues más representativas por lo musical y no tanto por el éxito en la radio de todas las bandas, de Caifanes, de Soda Stereo, de Santa Sabina, que precisamente el año pasado se le ofreció un homenaje por parte de On Plush a Santa Sabina en este mismo homenaje al rock en tu idioma. Bueno, van a escuchar ustedes una muy buena selección, lo mejor de los 80s, 90s. Así es, y como en la mitad del concierto, la mitad que estén los muchachos, viene precisamente este apoyo a Ayotzinapa, ¿no? Con la canción Antes de que nos olviden de la banda Caifanes, que hace un par de semanas, en un concierto que dio en la Ciudad de México, Saúl Hernández se pronunció a favor de Ayotzinapa. Y ya con la canción precisamente Antes de que nos olviden, ya no más es el Saúl, ya hizo un video por ahí el Fer de Maná, la gente de Café Tacuba también en su concierto, Zoé en el concierto también, ya también hicieron algunas declaraciones. El René, que siempre hace declaraciones políticas de Calle 13, aunque no es mexicano, en Perú hizo unas declaraciones a favor de los estudiantes de Ayotzinapa. Y la comunidad artística está reaccionando como yo poco lo había visto, como cuando lo vi tal vez en el movimiento del EZLN. Sí, probablemente como lo vimos con el EZLN y como lo vimos en una cuestión más local con lo del ABC, son momentos que duelen. Hace poco estaba leyendo un análisis que me pareció por demás interesante. En el mundo y en México se está hablando de México como se hablaba de la Sudáfrica previa al apartheid, algo que ya tiene que terminar, que el mundo ya se dio cuenta que tenía que terminar, y Sudáfrica no se decidía a terminarlo, no se decidía a terminar con esa atrocidad de tratar de manera diferente a las diferentes razas. Así nos están viendo a México, como esto que ya debe terminar, que ya debió terminar hace años, hace décadas probablemente, y los mexicanos no nos decidimos a terminar de transformarlo, así que creo que estamos en un momento de coyuntura precisa, de coyuntura ideal para crear ese México con el que tanto hemos soñado. Así que vamos a empezar con... Bueno, ahorita va Alex Cabral a presentarlos. Vamos a presentar la banda, le dejamos los micrófonos aquí a Ismael mientras que nos subimos. Vaya pues, ahí va el buen Tadeo a tomar por asalto el micrófono del templete, y bueno, pues vamos a cederle inmediatamente la palabra en cuanto la abra allá en el micrófono del sonido ambiente. Ah, sí, me dice aquí el compañero Cuco que va a haber un performance en este momento, en la primera o las primeras rolas que toque el Unplug. Ahí vaya. Minutos para poder volver a cablear y a adaptar para el siguiente grupo. Y ahora sí, disfruten el rock en nuestro idioma, disfruten el rock en español. Este es el segundo homenaje en el 2014 que le rendimos al rock en español, y esta es la segunda banda con la que vamos a cerrar este día. Recuerden, dentro de poco nos vamos a encontrar en el Teatro Emiliana de Zubeldía para terminar esta serie de tres homenajes. Lo que vamos a escuchar ahorita van a ser los éxitos que todos hemos escuchado en algún momento del rock en nuestro idioma, desde la década de los 80s y hasta nuestros días. Una buena selección de música de rock en español, empezando con música del Tri, algo de La Lupita, por supuesto Víctimas del Doctor Cerebro, algo que hace mucho no escuchaba, algo de La Portuaria, Selva, y bueno, bastante buena música que vamos a tener el día de hoy. Una buena selección hizo la banda para todos ustedes, y bueno, qué bueno que aguantaron. La verdad, si tienen frío, muévanse ahorita o tómense un café, como quieran, igual se va a poner bueno el asunto. Y bueno, si tienen frío, se les olvidó la chamarra, no les gusta el café, pues hay una buena oportunidad de bailar. Acuérdense que bailar es soñar con los pies, como dice Joaquín Sabina. Así que pónganse a soñar con ritmo. Vamos a empezar con On Plush, esta banda de aquí de Hermosillo. Músicos de excelente calidad, ahorita en un momento más se los presentamos a cada uno de ellos. Vamos a hacer un viaje por varios géneros dentro del rock and roll. Empezamos con algo tranquilito para que ustedes se vayan adaptando. De aquí, cerquitita de la frontera, de una norteña que todo mundo conoce, la Julieta Venegas, y con eso vamos a empezar. Vale, los dejamos con la banda y ahorita regresamos nosotros también. Disfruten esta buena noche, tarde ya. Gracias. Una sorpresita en esta siguiente rola. Hiciste lo imposible para hacerlo infeliz, pero yo gozo muy sabroso como una nutria. Soy la que yo quiero, que tú quieres que sea. Estoy dispuesta a todo para hacer tu alma sea. Puedo ser una santa, puedo ser una fiera. Lo único que quiero es bajarte la feria. Lero, lero. Lero, lero. Lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero. Ja, ja, qué risa me da. Ja, ja, ja, qué risa me da. Te va a encontrar, no importa dónde vayas, te va a encontrar. La sangre de mi abuela no te va a perdonar. Es que la sangre de mi abuela no te va a perdonar. Lero, lero. Lero, lero. Tiempo para pedir perdón, pero quisiste hacerle caso a tu vila misión. Ahora ya no soy lo mismo, ya conozco tu cinismo. Pudiste ver la cara y te salió de la chingada. Lero, lero. Lero, lero. Lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero. Ajá, que

no hay fábulas con la ciudad de la furia. Verás volar por la ciudad de la furia. Ese destino de noche. Bueno, la siguiente rola es un grupo en la que muy próximamente van a venir dos de sus integrantes originales a dar una clínica en batería y bajo. Ellos son Patricio Iglesias y Poncho Figueroa. ¿Quién ubica a estos dos artistas? ¿De qué banda es? Yeah. Santa Sabina. Solo soy. Estando aquí no estoy, estando aquí no estoy, estando aquí. Gracias. Déjame decir algo. Bueno, muy contenta de ver el primer slam de niños en la historia. Nada más para agradecer a la banda y que estuvo invitada el día de hoy, El Grito. Gracias. Si los quieren ver al rato, van a andar por acá, por conocido bar, por la Bohemia. También hay eventos en la verbena. Entonces, gracias. Y a los artistas ahí que los mencionen, nuestros conductores aquí. Invitados, Tadeo, Leiva, Alex Cabral y Pablo Sánchez. Claro, mencionar a los artistas que están acá abajo. Está el Moncho por ahí también dándole. Está Meme y está Ramón también. Un aplauso para ellos. A los artistas plásticos que están atrás también, un merecido aplauso también. Que hacen excelente trabajo. Artistas locales, la verdad que da mucho gusto que estén apoyando el evento. Y bueno, más artistas que nos van a acompañar aquí en el escenario, junto con On Plush van a estar acompañándonos también con poesía y algo de otros instrumentos, y llegan los alientos al ratito. Así que ustedes van a ver cómo crece esta banda On Plush en cada rola. Ahorita en el siguiente set ya van a empezar a ver algunas cosas que les traen preparadas en este homenaje. Oye, estar contentos de esta... Viene siendo el quinto concierto del homenaje al rock en tu idioma, si calculamos a los tres... Del año pasado, claro. ¿No? A los tres. Al que se realizó en la concha acústica y al que se está realizando en estos momentos, llevamos cinco conciertos de este homenaje, ¿no? Así, cinco conciertos y ver que se reúne pues, la familia, ¿no? Con los niños, como dice Marcelo, el slam de niños, el brincoteo. Oye, algo mejor, ¿no? Lo interesante del slam, para recordar un poquito del rock and roll aquí, que se vivió aquí en Hermosillo. El slam que se vivió en Maldita Vecindad, ahí en lo que fue la Sauceda, claro. Cuando hubo una lluvia. Ajá. Y fue algo como que nunca, y creo que hasta esos momentos no se ha vuelto a ver un slam con lluvia dentro del rock and roll nacional aquí en Hermosillo. Sí, que no se paró el concierto y la gente no dejó de girar ahí en esa noche, ¿no? Sí, bueno, el rock and roll ha provocado muchas cosas aquí en Hermosillo, dentro de los bares, dentro de las casas, en las plazas, en todos lados y en los carros, en los estéreos, en donde se puede hacer buen rock and roll, ahí está. Así que felicidades a las personas que han hecho el soundtrack de nuestra ciudad a través de la batería, de las guitarras, los bajos, los violines, las trompetas y bueno, tantos otros instrumentos que se han subido. Felicidades, por además de los artistas que participan, también a la gente que apoya este movimiento cultural que es el rock and roll. Por ahí andaba el Richard de La Verbena, un espacio alternativo, rock cultural. Por ahí está, un aplauso para Ricardo que ha estado apoyando. Ahorita vamos ahí para que nos firmes una, Richard. Ha estado apoyando los espacios alternativos, también La Bohemia, que desde hace años también ha estado apoyando como espacio alternativo en fiestas del Pitic, y cada fin de semana por ahí se pueden topar también un buen rock clásico en inglés todos los viernes, ¿no? Que está la vieja escuela ahí en La Bohemia. Y bueno, acá está Cabral, que habrá clínicas con precisamente los dos músicos que mencionaba Marcela Montes ahorita, los dos músicos de Santa Sabina, con Poncho y con Patricio de Santa Sabina, vienen dentro de poco a dar una clínica para músicos locales, además de que van a dar concierto, pues que recordando a Santa Sabina y a tantas bandas del rock en nuestro idioma, aquí a una cuadra. Oye, nada más también para recordar, ya que andamos con un poquito de comerciales, el otro sábado por acá en Hermosillo se presenta la banda de Fobia, la banda de Fobia que marca parte de la historia del rock mexicano, ¿no? Leonardo de Lozán, Paco Huidobro, toda esta gente que bueno, ahorita están en individual, así pero es. Están haciendo Fobia todavía, ¿no? Sí. Con ya más de 20 años, ¿no? Sí, más haciendo de 20 músico. Años ya quedan. Y que sacaron disco, ¿no? Recientemente, hace dos años más o menos, sacaron disco regresando al sonido original, aquel que tanto nos gustó, que tanto nos sorprendió de Fobia hace ya 20 años, regresan con ese sonido y ustedes podrán escucharlo este sábado. Apoyen también a los empresarios que se animan a traer conciertos de esa magnitud. Así es, tanto los que viene como... Jumbo con ellos de teloneros, ¿no? Así es, bueno, es otra banda que también hay que recordar dentro del rock en tu idioma, la Avanzada Regia, ¿no? Claro. Aquella fuerte oleada de bandas de Monterrey y que, bueno, lo hemos platicado en algunos programas, Tadeo. Va a llegar el momento donde Sonora también va a ser parte fundamental. Definitivamente, ¿no? Yo he dicho que va a llegar el momento en que Sonora explote, ¿no? Ya estamos viendo muchos en otras cuestiones, en otros géneros que están llenando la televisión. Ahora también al rock and roll le toca, ¿no? Le toca triunfar. Hay mucho talento local y ya llegará el momento en que se animen a irse al sur del del país o aquí mismo, ¿no? Que usen las redes sociales, porque no va a llegar, como siempre ha dicho el productor con la varita mágica, le va a decir, tú eres exitoso, tú ya tienes el éxito, sino hay que chambearle bien fuerte para tener éxito, y yo creo que es el momento del noroeste de que salga adelante. Y recordando las grandes bandas de rock precisamente que han triunfado a nivel nacional, las grandes bandas de rock sonorense que han triunfado desde aquellos lejísimos años de los Abson, que te rajaron leña en todo el país, los Abson Boys, ahora los Abson Rooks, pero ahí siguen rock and rolleando. Después, muchos años después, las víctimas hicieron una buena labor a nivel nacional. Ataxia también sonó muy bien en el centro del país. Recientemente el Hong Kong Blood Opera, que gana un concurso nacional de bandas de rock, les va bien también por el sur. Y mucho más recientemente el Buena Vibra, que estuvo radicando un tiempo ahí en el centro y sur del país, que por aquí andan algunos Buena Vibras. Un aplauso para ellos, que además siempre nos han levantado el ánimo, siempre nos han dado buena vibra. Eso es parte de lo que se ha compartido también el Festival de Álamos. Paulo, a ti te ha tocado estar ahí en el escenario de rock. Se ha hecho homenaje a las grandes bandas que han hecho lo que es el rock sonorense, Sociedad Discriminada. Fíjate que dentro de ese marco de Álamos hay un récord ahorita que se ha posicionado, y viene siendo la banda de La Coyota la que ha llevado más gente dentro del escenario de Álamos. Fíjate, La Coyota que hoy en día está cumpliendo 15 años. 15 años La Coyota. Este año ya se anticipa quién va a estar en el... Y lo podemos aventar, ¿verdad? Échate el mitote. ¿Tú que eres? Tú que estás dentro del mitote, dinos del mitote. Váyanse preparando, último fin de semana de enero. Tiéndanse para Álamos y van a poder ver el homenaje a Cafra. Así que Cafra, que lo merece, el buen metal de Obregón. Y Pascual. Sigue el Pascual Mesa por ahí rock and rolleando, y allá lo vamos a poder ver en Álamos, y a lo mejor también podemos ver al Grito. Ojalá. Por cierto, que una de las bandas que también ha hecho historia, que tiene muchos años, es Cafra, y donde ha salido uno de los bajistas más importantes del rock en español, que es sonorense, ¿no? Carlos Avilés. Carlos Avilés, de La Cuca. De La Cuca, claro. ¿No? Así que bueno, parte. Eso es lo que Sonora, un pedacito de lo que Sonora ha dejado al rock nacional, pero el rock en español, el rock internacional, ha dejado mucho también a Sonora. Ya escuchaban ahorita el homenaje que está haciendo un Plush con tantas bandas desde Argentina, Tijuana, España, Guadalajara, y ahora, bueno, pues vamos a continuar con este homenaje. Así, Pablo. Viene más música, más rock and roll, más homenaje al rock and roll en español, a ese rock que probablemente solamente suena en las radios de aquí, pero surgirá siempre con esa magia, ¿no? La magia del rock en español. Claro que sí. Escuchaba una entrevista precisamente a José Ford decir, ¿qué hago yo cantando en inglés con Max? Y de repente dice, cuando escuchó La Portuaria, dijo, wow, voy a cantar en español. Así que bueno, el rock en español también tiene su magia, ¿no? Así es, y bueno, el rock pues se disfruta escuchándolo y tocándolo, así que ya los dejamos. Vamos a escuchar más rock and roll, los acompañamos al ratito por acá. Muchas gracias, Tadeo Leiva de Libera Radio. Paulo Sánchez, lo pueden escuchar todas las semanas. Ya tienes, ¿cuántos? ¿7 años? 7 años haciendo rock alternativo en Radio Sonora. Así que con el alternativo mexicano, ustedes lo pueden escuchar todos los miércoles, este miércoles de seguro, con alguna cobertura de este evento y bueno, y parte de lo que es el rock nacional. Y un servidor, Alejandro Cabral, desde el exilio de política y rock and roll hasta la Plaza Bicentenario. Ah, te inviten. Vámonos a seguir rock and rollando. Lean el bajo del Emer, siempre. Atentos hacia abajo. Bueno, las personas que van a ayudar aquí en el performance, a los que estuvimos invitando ahí en internet, que saben de qué se trata, si pueden pasar para atrás y una vez para irse preparando para la siguiente canción. Los que se quieran apuntar también, que no estén enterados y quieran apoyar y participar, pueden pasar de este lado atrás. A ver, un segundito, vamos a afinar nuevamente. La verga, nomás la oí. Nomás porque ahí la pinche con esa madre no ves. Bueno, nuevamente agradecer aquí mientras preparamos la afinación a los expositores que están aquí alrededor de la plaza, que traen su trabajo: Edgar Gil, Alan Rodríguez, Beques, Alejandra Rivera. No veo por ahí a David Osuna, pero también quedó de venir. Por ahí debe de andar, tal vez. A la gente del Tianguis, del Trueque, que estuvieron por acá también. Muy buenos discos. Temprano apoyando. Gracias. Los familiares también de aquí, de los músicos que vinieron, los que nos están escuchando desde Libera Radio. Gracias. Esto es algo de abrir la academia. Gracias a Ramón Figueroa. Malabar. Sí, aprovechando el espacio, no puedo dejar de mencionar el tributo que van a hacer en Álamos para la banda obregonense Cafra. Y claro que va a estar presente La Coyota. La siguiente canción es de una banda que se ha hecho muy popular, una banda que ha hecho una trayectoria bastante larga. Creo que está en el gusto de todos los mexicanos. Esto es de los Caifanes. Eso se llama Antes de que nos olviden. Antes de que nos olviden todos los órganos de impartición de justicia, antes de que nos olviden todas las personas, todos los servidores públicos, antes de que nos olviden los policías, los militares, antes de que nos olvide el gobierno represor. No podemos olvidar a la gente de Tlatlaya, a la gente de Ayotzinapan, a la gente, los 49 niños del ABC, las mujeres de Juárez, Aguas Blancas, el 68 y todo lo sucedido siempre por la represión del gobierno corrupto de México. El ratero enseguida encerró la información por 24 años y en esta constitución 20 años prescribe algún delito. No lo podemos meter al bote por lo que hizo. No podemos olvidar el río Sonora. Y lo que tampoco podemos olvidar es que todos y todas los desaparecidos, las desaparecidas tienen nombre, tienen rostro, tienen historias, tienen sueños que se truncan. El problema de decir los 49 niños que perecieron en el ABC, los 43 estudiantes desaparecidos, los 6 estudiantes también de la normal que mataron cruelmente. El problema de decir esos números es que se nos olvidan sus caras y se nos olvidan sus nombres. Cada uno de esos números tiene un nombre, tiene un rostro, tiene una historia, tiene una familia, tiene una serie de deudos y tiene una serie de conciudadanos, de mexicanos, de mexicanas que lo seguimos esperando. Así que tenemos que luchar todos los días por la memoria antes de que nos olviden. Antes de que nos olviden, tenemos que recordar que los 43 estudiantes que estamos buscando todavía, ellos estaban buscando ser maestros para educar a la niñez mexicana, para cambiar a México, para hacer un mejor México. Nos quitaron a 43 maestros, los tienen desaparecidos y a 6 de ellos los mataron. 49 en total, igual que el número de niños, de vidas por hacerse que nos quitaron aquí en Hermosillo. Y como esos, desafortunadamente, miles y miles más en este país que se ha convertido en una fosa común. Justicia. Que se escuche un aplauso fuerte para esos desaparecidos, todos los que tenemos a través de los años. La lucha sigue y sigue. Gracias a las personas que nos ayudaron, la verdad, pues ya basta estar en el sillón opinando, dándole likes y compartiendo estados de ánimo. El 20 de noviembre va a haber un paro nacional por todo lo que está pasando, o sea, no es 43 personas nada más, o sea, en estos últimos años van como 20,000 muertos o desaparecidos, ¿no? Pero sabemos que no van a regresar vivos. Eso es lo que necesitamos, que la gente se dé cuenta, pues estamos muy cómodos en la televisión. Gracias por venir y gracias por escuchar. 20 de noviembre, pues que no carguen gasolina, no vayan al Walmart, no vayan a la escuela. O sea, vayan al Oxxo y explíquenle a la gente lo que está pasando. Anuncia el lugar, baile cumbalaba y adentro la noche es música y pasión. Mm-hmm. entiendes lo que pasa aquí. Esto es la noche y de la noche son las cosas del amor. El corazón a media luz siempre se entrega. En la piel, sudor, sabor a sal. Y en la pista una pareja se vuelve a enamorar. Sol, no entiendes lo que pasa aquí. Esto es la noche y de la noche son las cosas del amor. Gracias. Bueno, cómo no quedar un poco tristes y emotivos después del performance. Gracias a todos los que apoyaron, gracias por solidarizarse. Vamos a cambiar un poquito ya del clima. No porque no nos sintamos mal ni porque no creemos que no es importante. Va a decir algo nuestro amigo Paulo y Tadeo. Ya vamos a cerrar nuestras intervenciones para cerrar con broche de oro. Queremos agradecer a todos los que participaron en este performance, en recordar. Y bueno, también seguir con la música, ¿no? Seguir con esta historia del rock en tu idioma. Por ahí el buen Alejandro debe andar por acá, pero para ya despedirnos. Y sin duda, ¿no? Sin duda esto ha marcado dentro del rock and roll nacional esta protesta, ¿no? Siempre ha estado presente en las canciones, en los discos, en las portadas de los discos. Por ejemplo, no olvidar Transgresores de la Ley, de Tijuana No. De muchos otros materiales y canciones, ¿no? Bueno, recordarles que el día 7 de diciembre está el tercer y último homenaje al rock en tu idioma, así que igual 6 de la tarde, ya tenemos la banda invitada. Por allá es sorpresa, pero andan algunas. Diciendo Claro Oscuro, La Merma, andamos viendo si alguien... Anda, pues que estén los dos, pues, total. Total, que estén las dos bandas. Hay presupuesto. La Merma de Nogales, ¿no? Claro Oscuro. Pero bueno, por nuestra parte es todo. Recordar que todavía viene lo bueno, ¿no? Vienen rolas de Víctimas del Doctor Cerebro, vienen cosas de la portuaria, vienen cosas interesantes en este homenaje, ¿no? Claro que sí, nosotros nos despedimos, Tadeo Leiva, Pablo Sánchez. Nos despedimos por el Alex Cabral, que anda botado ya. Ya se botó, se tomó una pachita, por ahí está tirado en algún parque. Así que los dejamos con mucha música, con mucho rock and roll, más del homenaje al rock en tu idioma. Gracias. Sí, bueno. Nada más nos faltó decir que este es un evento beneficiario del PDCM de Incatur. Gracias a ellos estamos llevando a cabo esto. Pero pues, no sin ustedes. Eso no fuera posible sin ustedes. Gracias. Esto es algo de la dosis. Sí. Oye, oye. Bueno, César Burgos, ahora sí. La voz. Gracias, otro miembro más de la banda. Esto es de la banda La Portaria, se llama La Selva. We'll be right back. Quiero amor, dame amor, quiero amor, dame amor, quiero amor, dame amor. tenemos multiinstrumentistas aquí en la banda. Ahora el César, después de cantar, va a tocar la batería. Y ahorita se va a poner a hacer malabar. El Tito hace solos de caguama también. ¿Cómo no? Saquen. Gracias. Bueno, ya casi nos despedimos en este homenaje al rock en tu idioma, un espacio rockcultural alterno. El segundo de este 2014, gracias por venir. El tercero, les recordamos que va a ser en el Teatro Emiliano de Zubeldía, el próximo 7 de diciembre, domingo también, para que nos acompañen, no se queden las butacas vacías. Siguiente rola dedicada para todos mis compas malabaristas. Gracias, el Monchi en el monociclo y el sax simultáneamente. Celeste por allá también se acopló. Gracias. Bueno, con esta rola nos vamos a despedir. Muchas gracias por haber venido. Nos vemos el 7 de diciembre. ¿Dónde? Emiliana de Zubeldía, Simón. Se han ganado una camiseta en el teatro de Emiliana de Zubeldía, Simón. Bueno, con la siguiente y la última rola nos vamos a despedir. No sin antes quisiera presentar a mis compañeros y pedir un fuerte aplauso en el saxofón y en los malabares. Monchi. Los compañeros que estuvieron enfrente, Esmeralda García Meme y Ramón Figueroa. Todos los del colectivo. A mi izquierda en el trombón, Tito Monteverde. En las guitarras, el señor David Mendoza. En el bajo, el señor Emerson Alejandro. En la batería, Jaime Yáñez. Violín y voz principal, Marcela Montes. La cara. La cura. Gracias también a los amigos de Libera Radio que estuvieron aquí apoyándonos, a los conductores, Tadeo Leiva, Paulo Sánchez, Alex Cabral. A los que vinieron a exponer esta noche también. Gracias, Edgar Gil. Esta rola va para el tirano que está allá. Alejandra Rivera. Aquí, a una cuadra, y otro tirano que está acá. Esto se llama Transgresores de la Ley. Techo, tierra, pan, educación, salud, libertad, democracia, independencia. Tierra. Zapata vive y sigue en pie de guerra. Solo un puñado de hombres dispuestos a morirse por continuar la revolución. A defender la dignidad, gritando fuerte, tiene libertad. No pasarán este lugar, la resistencia nunca saldrá. A defender la dignidad, gritando fuerte, tiene libertad. De este pueblo es sangre de mi raza, de gente campesina que nunca descansa, esperando en la selva como rebelde trinchera. El indio sigue labrando la tierra, solo un puñado de hombres defendiendo la sierra. Zapata vive y sigue en pie de guerra, solo un puñado de hombres dispuestos a morirse por continuar la revolución. La dignidad, gritando fuerte, tierra y libertad. Como un feroz guerrero defendiendo la tierra, Zapata vive y sigue en pie de guerra. Solo un puñado de hombres dispuestos a morirse por continuar la revolución. Como un feroz guerrero defendiendo la tierra, Zapata vive y sigue en pie de guerra. ¡A defender la dignidad! ¡Gritando fuerte! ¡Tierra y libertad! Mientras existan los gobiernos represores, los malos manejos, los desvíos de recursos, los ríos contaminados, las presas robadas, las tierras expropiadas, el petróleo vendido y toda clase de injusticias, estamos comprometidos a las armas. Homenaje al rock en tu idioma, segunda edición, segundo año que se realiza este homenaje, y este fue el segundo concierto del 2014. Los esperamos el 7 de diciembre, vayan anotando la fecha, 7 de diciembre, Teatro Emiliana de Zubeldía, en el Museo de Nuestra Alma Mater, la Universidad de Sonora. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por participar, a todos los artistas plásticos, a los marabaristas, muchísimas gracias. Nombre de Libera Radio, que está acá transmitiendo, también muchísimas gracias. Mi nombre es Tadeo Leiva y no me queda más nada que decirles. Bueno, nos vemos el 7 de diciembre para cerrar este ciclo de homenajes de Rock en tu Idioma. Mi nombre es Pablo Sánchez, de Alternativo Mexicano, y pues ahora sí que continúen la fiesta, váyanse tranquilos a sus lugares, y pues muchísimas gracias de parte de Unplush y de todos los artistas de esta noche. Buenas noches, consuman arte local, vale la pena, hace bien a la salud de ustedes y de los artistas. Buenas noches, mi nombre es Alejandro Cabral. Vivos se los llevaron, vivos los queremos, por supuesto, y recordando y exigiendo justicia y la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Terminamos esta jornada de domingo 16 de noviembre, nos paramos allá en Ures, estamos acá en pleno centro de Hermosillo, en la Plaza Bicentenario, en este homenaje al rock en tu idioma, un espacio para el rock y para la cultura alternativa. Gracias por estar en sintonía digital con Libera Radio, gracias por su confianza y gracias por su apoyo a este ejercicio de comunicación ciudadano. Cuco, algo que desees agregar. Dilo, tú dilo. Bueno, muchas gracias a todos y nos escuchamos la próxima. Bye. Con la garganta totalmente cerrada. Gracias, buenas noches, con permiso. Quédese en el www.liberaradio.com. Gracias.